Y al calor de esta sintonía, presento a Vidal Somoano. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, Elena. ¿Qué tal estás? Buenos días. Bueno, vamos a hablar de un municipio de nuestra provincia de Zaragoza, que está situado a 49 kilómetros de la capital, que tiene unos 1.500 habitantes y 273,58 kilómetros cuadrados. Yo no sé si con estas pistas los oyentes, los más agudos, ya han dado con el municipio, o si hace falta decir que es conocido por haber sido escenario de unas batallas simbólicas de la Guerra Civil Española. Ojo, tanto napoleónicas como de la Guerra Civil Española. Tenemos napoleónicas varias. También. También napoleónicas. Sí, señora. Bueno, estás tú aquí para contárnoslo, como cada espacio que tú protagonizas, pero también tienes invitado. Sí, pero antes de presentar a mi invitado, yo, Belchite, lo quiero presentar como un objetivo militarmente inútil. Es decir, es un objetivo de distracción en la Guerra Civil. No tiene valor alguno. Sin embargo, es una maniobra de distracción por parte del ejército republicano para que el Frente Norte se derrumbe, que es la toma de Santander, se derrumbe y acudan a la batalla de Belchite, que no se produce así por parte de las tropas nacionales. ¿Ves? Nos vamos a enterar de muchísimas cosas en el espacio de hoy. No sé si ahora sí quieres dar entrada. Ahora sí, quería aclarar esto. Jaime, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Lo he dicho bien? Aproximadamente sí, aunque ya sabes, cada uno tenemos nuestro punto de vista sobre el tema de la Guerra Civil. Bueno, aquí estamos para exponerlos, ¿no? También, aunque sean diferentes. Sí, pues bueno, es algo parecido. Hay más objetivos. Para mí hay otro objetivo encubierto muy importante, que es, hacía muy poquitos días que acababa de disolverse el Consejo Regional de Defensa de Aragón, que era una especie de gobierno autónomo dentro del gobierno republicano. Y ese gobierno autónomo dentro de Aragón, pues bueno, lo sustentaba una unidad militar principalmente, que era la 25 División Republicana, que está precisamente situada en todo el sector del frente de Belchite. En Lécera, Azaila, Letús, Azuara, una serie de pueblos de toda esa comarca de Belchite. Y lo que interesa es también de hacer que esas unidades militares entren en primera línea de combate para mermarlas y así bajar esa influencia militar de esas unidades que estaban armadas y a las que no se atrevían a desarmar. Lo que es curioso es que, para la gente que no lo sepa, Belchite es un punto de referencia, sin embargo, las tropas gubernamentales supongo que irían hacia Zaragoza y en vez de tomar Zaragoza, misteriosamente se detienen en Belchite, como una maniobra de distracción. Bueno, el objetivo, desde luego, que es algo que está en la campaña del norte en Santander. La batalla de Belchite empieza la noche del 23 al 24 de agosto de 1937, el día 26 ya cae Santander. Entonces, lo que intentan es distraer fuerzas del norte para que aquel frente se paralice y se reorganice el ejército gubernamental o republicano. Pero no lo consiguen, ¿no? Y van hacia Zaragoza. El objetivo es Zaragoza, pero al segundo día ya ven que está fracasado ese objetivo. Hasta Zaragoza se le ataca por el sur del Ebro, desde la zona de Belchite. De esta zona de aquí, de este sector de frente, saldrían unas unidades hacia Belchite. Belchite, la orden es envolverlo, obviar lo que la resistencia local que haya y pasar hacia Zaragoza. Otros irán hacia la zona del Valle del Ebro, Quinto de Ebro, Fuentes de Ebro, para entrar por el Burgo de Ebro hacia Zaragoza, y otros van por la zona norte del Ebro, por la zona de Zuera, Villanueva y demás. Al fracasar lo que es la toma de Zaragoza, pues como se han cargado mucho las tintas también ante la prensa extranjera, porque se necesita, digamos, desesperadamente ayuda de las democracias europeas, principalmente Francia e Inglaterra, lo que se intenta es, y quieren demostrar que es un ejército profesional capaz de ganar una guerra ya, el ejército republicano, que se había creado de forma oficial o se había acabado de terminar esa reorganización del ejército republicano en la primavera del 37, pues lo que se pretende es esa ayuda. Se han cargado mucho las tintas y una vez que se han cargado tanto las tintas, al fracasar la toma de Zaragoza, pues hay que seguir manteniendo esa tensión en los medios de comunicación y centrar esa atención sobre otro punto. El punto que ha quedado envuelto más importante del avance que ha habido ha sido Belchite, donde es un bastión del ejército franquista y hay que demostrar que se puede tomar con facilidad. Ellos, la previsión es que el día 2 o por ahí esté tomado. De hecho, la pasionaria y algunos altos mandos políticos de la República incluso están en Belchite el día 3. Hay una invitación a la prensa extranjera para la celebración de esa toma de Belchite, que luego no se lleva adelante porque hasta el día 6 no caerá Belchite. Bueno, hay una serie de acontecimientos alrededor un poco desconocidos, porque Belchite se ha mitificado, se ha utilizado políticamente, y entonces se ha desvirtuado un poquito la realidad de lo que pasó. Es decir, que después de conseguir la unificación del ejército republicano, ¿verdad?, porque realmente estaba dividido, después de haber unificado necesitaban un lavado, es decir, una expresión de fuerza ese ejército. Sí, sí, sí, y claro. Y es lo que pasa, hay 80.000 hombres que son... Aproximadamente 80.000 hombres son los que van a intervenir, no directamente en los combates, sino son todas las fuerzas que están situadas en ese sector de frente, tanto en reserva, todas las unidades que hay, aproximadamente son unos 80.000 hombres y unos 60.000 los que defienden el bando franquista en el otro lado, ¿vale? Uh-huh. Intervendrán en Belchite aproximadamente, pues pueden intervenir unos 20.000 hombres, tampoco intervienen directamente. Yo calculo que son unos 7.000 soldados los que intervienen atacantes contra los 2.500, también aproximadamente, defensores. Estamos hablando siempre de militares, sean milicianos, pero hombres armados, ¿vale? Uh-huh. Una verdadera masacre, ¿no? Una verdadera masacre, aunque las cifras también se maneja como cifra popular, 6.000 muertos. Yo, en los recuentos que yo he hecho sobre cifras y datos concretos, yo creo que no sobrepasaron los 1.000. Aún así es un precio muy alto para una población que realmente no tenía una importancia. Batallas que terminan casa por casa, enfrentamiento... Sí, sí, bueno, es que en Belchite, claro, en Belchite... al haber una resistencia tan grande, porque Franco ordena que se resista hasta la última gota de sangre. Entonces, los defensores creen que si se rinden, a todos los van a pasar por las armas. Entonces, pues, para morir, pues bueno, prefieren morir luchando, ¿no? Entonces, la resistencia es muy grande. Y la resistencia es casa por casa. Luego Belchite se convierte en lo que es un mito para Franco, ¿verdad? Porque... Sí, Franco. Yo pienso que Franco, al dar esa orden de que se sacrifiquen y que la gente, los defensores, obedecen a pie de letra pues esa orden, pues después se ve como, en cierto modo, no sé si se ve que debe algo a Belchite, porque después, cuando 6 meses más tarde o 7 llega el avance nacional, en marzo del 38, Belchite se toma el día 9, y creo que recordar que el día 11, el día 9 empieza la ofensiva, el día 10 se toma Belchite, el día 12... De marzo del 38, te refieres, claro. La primera batalla que estamos hablando, nos estamos refiriendo a agosto de 1937, luego hay la toma de los nacionales, es en marzo del 38, eso sí que vamos, cronológicamente vamos a aclararlo. Sí. Entonces, dices que llega Franco y Franco promete... Franco se desplaza personalmente a Belchite, y allí es donde cuando da un discurso en el que él promete que sobre esas heroicas ruinas se levantará una ciudad nueva que llevará el agua a esas tierras para que ninguna casa falte el pan, aunque luego, pues bueno, a los pocos días pues se cambia de idea, no se va a reconstruir el pueblo, se va a dejar como muestra de la barbarie roja y tampoco va a llegar el agua, y se decide construir un pueblo nuevo, en un solar nuevo, que es en unos solares que se va a edificar sobre una zona de huerta. Esos terrenos los va a pagar el Ayuntamiento de Zaragoza y los va a regalar al Ayuntamiento de Belchite para que se construya el pueblo nuevo, en agradecimiento a haber detenido ahí la ofensiva hacia Zaragoza, aunque realmente no fue así. El fracaso fue militar en otro nivel. Uh-huh. Yo voy a ir un poquito más atrás. Belchite, un pueblo totalmente mudéjar, ¿verdad? Sí, un pueblo calles, mudéjar, sí. Todo transcurre a través de lo que es la calle principal, que es la calle mayor, ¿no? Si no me equivoco. Y luego, a partir de un determinado entramado, empieza el desorden. El desorden tipo, digamos, de tipo organización árabe, si no me equivoco, que hacen las calles estrechas sin salida por motivo defensivo. Y es justamente lo que encontramos aquí también, ¿no? Por eso dura un poquito más de tiempo lo que es la resistencia del pueblo de Belchite, ¿no? Porque, aparte, mucha gente no lo sabe, pero esta batalla, la resistencia de Belchite comienza con el corte de suministros, si no me equivoco. Sí, como todas las batallas. Y el fuego a larga distancia. Bueno, Belchite, lo que es el ataque inicial, hay una serie de bombardeos, tanto de artillería como de aviación. Es el avance en todas las partes de frente del avance hacia Zaragoza, ocurre lo mismo, ¿no? Lo mismo en Quinto que en la zona de Fuera, Villanueva y demás. Y aquí en Belchite, pues bueno, sí, empieza así. Lo primero, hay una serie de descargas de artillería, una preparación artillera para que la infantería comience el ataque, ¿no? Uh-huh. En Belchite, en cuanto a las armas de artillería, no sé si te puede interesar que lo diga. Sí, por supuesto. Son, me parece que son 11 cañones los que tienen, dentro de Belchite. Hay una batería del 10,5, que son 4 cañones, otra batería del 7,5, y luego un par de cañones o 3 más que tienen de distintos calibres, un antitanque, etcétera. Y aparte que tienen también un camión blindado con el que todos los días hacen la descubierta a codo, que le llamaban así, que bajaba un grupo de falangistas que bajaba pues a llevar víveres y a ver las novedades de codo, ¿no? Que también es sorprendido. Belchite es atacado principalmente, vamos a suponer, los republicanos están al sur de Belchite, más hacia el sur. Entonces atacan, pero hay una unidad, que es la 32 Brigada Mixta, que es la que tiene que partir lateralmente, atacar codo, para envolver Belchite por detrás, igual que otras, desde el oeste, atacarán hacia el norte por el oeste, para envolverlo y cerrar. Lister irá a cortar el envío de ayudas desde Zaragoza, y el general Walters partirá hacia el Valle del Ebro, hacia Quinto de Ebro, aunque luego regresa Belchite. Luego, las historias individuales, por ejemplo, sabemos que el alcalde muere durante la caída de un mortero, bueno, manipulando un mortero, ¿verdad? Sí, el alcalde, igual, bueno, es que se da una orden de que toda la población, a partir de los 14 años más o menos, pues igual mujeres que hombres, que todo el mundo está colaborando con los soldados. Hay unos 2.500 soldados de población civil. Belchite tenía, antes de la guerra, 3.500 y pico habitantes censados. Aproximadamente en ese momento habrá unos 2.000 civiles viviendo en Belchite, 2.500, ¿vale? Y los hombres, pues están lo mismo, les reparten armas, están ayudando a llevar munición a las trincheras, los niños, las chicas, las mujeres están preparando vendajes para los heridos, todo el mundo más o menos está colaborando con esa resistencia, con ese detener. Todo el mundo colabora. ¿Tú crees, Jaime, que hubo intención de Franco, o esta era una batalla necesaria que se iba a perder, o necesitaba este sacrificio? Hombre, yo pienso que Franco sabe que hay que Belchite lo va a perder, que se tome Zaragoza va a ser muy difícil, porque si no hubiese enviado, sí que envió unas tropas desde el frente de centro, ¿no?, de la zona de Guadalajara, de Madrid, de ahí, manda unas tropas de refuerzo, pero que no intervienen en Belchite, pero que sí que vienen a reforzar a las unidades que ya había en Zaragoza, en todo ese sector de frente. Pero yo pienso que él sí que sabe que va a perder una serie de poblaciones, pero lo que le interesa sobre todo es detener antes de que lleguen a Zaragoza. Y eso al segundo día ya se ve que ha fracasado, porque Kleber, que es el que ataca por la zona norte del Ebro, fracasa estrepitosamente. Uh-huh. Y realmente esas unidades anarquistas, que son las que querían ser castigadas, porque unos 10 días o 15 antes habían sido detenidos todos los dirigentes anarquistas de Aragón, los dirigentes políticos. Pero, claro, las tropas que eran de origen anarquista, aunque se llamaban ya con denominación del Ejército Republicano, la 25 División, pues, bueno, esas eran hombres armados. A esos no los puedes detener, pues los mandas, la disgregas o agregas esa unidad a otra, que sí que tiene mando comunista, y lo que haces es, de momento, se someten a una disciplina de mando comunista. Porque entre comunistas y anarquistas no había muy buena unión, ¿no? Y después las mandas a primera línea de frente, para diezmarlas, y realmente las unidades anarquistas son las que más, no sé cómo te diría yo, victorias consiguen, aunque luego en la prensa se diga que han sido las brigadas internacionales las que, hombre, también tuvieron una gran merma de combatientes y actuaron con valentía, ¿no? Pero las que realmente consiguen tomar la Puebla de Albortón, Codo y en gran parte el pueblo de Belchite son hombres de origen miliciano, de las unidades anarquistas. Sí, porque hay que recordar a nuestros oyentes que el ejército republicano estaba disgregado justo antes del agosto del 37. Estaba muy, muy, digamos, no había una organización, lo que era entre ellos, y había que unificar fuerzas. Era lo que había que hacer una limpieza, pero sí un ajuste, ¿no? Que es lo que hizo Lister, ¿verdad? No, Lister exactamente, vamos a ver. Bueno, en parte colaboró a ello. Cuando entra en el gobierno de la República, el que en el otoño del año 36, a los 3 meses más o menos de empezar la guerra, pues ya crea una orden de crear el Ejército Popular de la República, que así se llamaba, y empieza a reorganizarse, y todas esas unidades de origen sindical o político, porque cada partido había creado sus milicias, porque claro, cuando cuando empieza el golpe de Estado de Franco y los generales africanistas y demás, pues bueno, hay un vacío de poder que lo pasan a cubrir, pues eso, cada partido, cada organización política, pues monta sus propias milicias y acuden, pues bueno, a los frentes e intentar detener ese levantamiento militar. y por eso deriva, es un levantamiento militar, es un golpe de Estado fracasado que deriva en guerra civil. Esas unidades, pues cada una tenía su mando y todos actuaban contra ese levantamiento militar, pero un poco a su manera. Y luego, entre socialistas y comunistas, pues no había una buena sintonía, y mucho menos entre socialistas y anarquistas o comunistas y anarquistas. Entonces, hay como una guerra dentro de la guerra, algo parecido a lo que pasó en mayo del 37 en Barcelona, con el POUN, que tienen que liquidarse. El POUN es una especie de corriente dentro del partido comunista. Que hay que solucionar problemas internos para poder afrontar lo que viene más grande externo. Y luchas intestinas dentro del bando republicano. Sí. Ajá. Voy a hacer una pequeña pausa. Te comento un poquito, Jaime, tu libro, porque tienes un libro que se llama La agonía de un pueblo, ¿verdad? El viejo Belchite. El viejo Belchite, la agonía de un pueblo. Eso es. Cuéntanos un poquito para los oyentes en qué consiste tu libro, en qué investigaciones te has basado, porque es un trabajo fotográfico, ¿verdad? Sí. Bueno, decir que yo soy el coordinador de la obra y coautor junto con otras personas, Guillermo Ayanegui y Ángel Archilla. Y lo que se pretendía con ese libro era, pues, recoger la documentación fotográfica, la documentación gráfica que había de Belchite, porque Belchite, todos cuando lo visitamos ahora, nosotros no hemos conocido aquella época, pues lo vemos, pues bueno, una especie de gran campo en ruinas, como si fuera una gran escombrera, hay algunos edificios todavía en pie, pero claro, esa población fue una población muy bonita y bastante grande para acoger a 3.500 habitantes, pues era una población bastante grande, un casco urbano que por sus construcciones pues merecía la pena, y hemos pretendido hacer una especie de catálogo monumental de lo que fue el viejo Belchite y compararlo con las ruinas que quedan. Entonces, bueno, pues la idea que partió fue decir, la fotografía antigua de antes de la guerra, si es posible, o aunque sea de después, nada más pasa la contienda, en la que se ve cómo estaba todavía la vida en el pueblo de Belchite, y la fotografía actual, para compararlas, buscar los ángulos fotográficos para hacerla igual, y en algunos casos pues se han mezclado las imágenes para que se vea lo que falta, en color se ha puesto lo que hay actualmente y en blanco y negro lo que falta, y luego se ha puesto una breve descripción de las distintas imágenes que se van viendo, que al final en el libro son más de 500 fotografías las que hay, para que la gente sepa quién vivía allí, porque no habla el libro tanto de la guerra, de la batalla de Belchite, sí que lo nombra, claro, porque es la causa de que ha llegado a este estado, ¿no? Pero es un poco, por eso decimos la agonía de un pueblo, del pueblo belchitano, ¿no? De la gente del pueblo, hablando con letras mayúsculas, en este caso, a los habitantes de Belchite, claro, que es a quien va más que nada dedicado, porque creemos que son los grandes sufridores de toda esta catástrofe, del absurdo de las guerras, ¿no? ¿Qué tal has vivido la acogida del libro? El libro, la acogida ha sido muy buena, por parte de la gente muy bien. Siempre hay gente que quiere buscar la connotación política, sea hacia un sitio o hacia otro, y siempre tiene que sacar, pues bueno, una crítica, que es, siempre se aprende las críticas, yo las agradezco siempre, por cuanto más duras son mejor, ¿no? Cuanto más sinceras mejor, pero que no ha sido con esa naturaleza, ha sido la idea de querer aportar, pues eso, una documentación gráfica que era muy difícil de recoger, ha sido un trabajo de chinos, pues de alguna manera ha sido casi un año entero, tres personas dedicadas casi a tiempo completo a ese trabajo, y bueno, y ahí está la obra. Somos tres personas que tampoco nos dedicamos profesionalmente a la investigación, aunque sí que es nuestro gran hobby, y dedicamos muchas horas cada día, pues a lo mejor 4 o 5 horas diarias, y bueno, pues hemos querido hacer esto y hemos tenido la suerte de encontrar quien nos sacase a la luz esa obra, ¿no? Si te parece, vamos un poquito, también, bueno, recordar a los oyentes, El viejo Belchite, la agonía de un pueblo, el libro de Jaime Cinca, entre otros colaboradores, que tienes también más gente, ¿verdad? Creo que son dos compañeros más para desarrollar la obra. Sí, como te decía antes, Ángel Archilla y Guillermo Ayanegui. Eso es. Si te parece, ahora vamos a definir un poquito lo que es el pueblo y lo que son las ubicaciones, porque, por ejemplo, cerca del pueblo tenemos a Nuestra Señora del Puello, abandonada. Hace dos, tres siglos, ¿no? Está abandonado aquella ubicación. No está abandonado exactamente. Vamos a ver, a unos 4 kilómetros de Belchite, dirección hacia Fuente Todos, hacia el oeste, está el santuario de Nuestra Señora del Puello. Es un santuario donde también hubo soldados, era un puesto de mando dentro de esa parte, de ese subsector, que ese subsector lo cubría Falange. Entonces también sufrirá los embates de los combates, las distintas que le afectará, pues bueno, los bombardeos, pero no en gran medida. Luego será el saqueo de su contenido, pero el santuario está rehabilitado, está perfectamente todos los domingos a las 11 de la mañana. La Junta de la Hermandad del Puello abre el santuario, se celebra misa. Hay un albergue que están intentando, no sé si lo habrán conseguido ya del todo, abrirlo al público, y están ahora con unas obras de rehabilitación de otra parte de lo que era antes la residencia. O sea que es un santuario que se está precioso. La iglesia es bonita, muy bonita por dentro. Pero sufrió un incendio, eso es importante. Un incendio, pero bueno, más que nada es que saquearon las obras religiosas y las quemaron, y otras me imagino que se robarían sin más y estarán por ahí en algún sitio. Y luego hay una leyenda sobre una ventana donde entra un rayo, ¿puede ser? Ah, sí, pero es que eso es dicen de un milagro, se habla de un milagro, de un niño que había, no te lo puedo precisar mucho ahora, pero había un niño que, estando celebrando una Eucaristía, pues consiguió hacer salir a todos de la iglesia a la calle, y después de salir cayó un rayo justamente en el altar donde se estaba celebrando. Ajá. Vale, entonces ahora nos dirigimos hacia Belchite. Eso es Belchite Nuevo, que es el pueblo nuevo. Sí. Construcción, arquitectónica. Sí, con mucho ladrillo, sí, tipo mudéjar. Totalmente franquista. El Belchite Nuevo. Hablo del nuevo. El Belchite Nuevo es un pueblo muy parecido a lo que han sido los pueblos de colonización, que también fueron construidos por Franco en la posguerra. Pues tiene el mismo tipo de estructura, ¿no? Calidad de material, media. Media, vamos a poner media. Media. Tampoco es baja, aunque inicialmente era más alta y luego se fue reduciendo. Pues me imagino que en posguerra pues habría muchos problemas para. Ajá. También tener en cuenta, debido al clima, hay mucha sequía en esta zona. Sí. Pero si vamos a hablar de sequía y de material relativamente malo, nos vamos al Belchite Viejo, porque ahí sí que hay un material de calidad muy baja. De aquellas épocas, ¿no? Hay que pensar una cosa, que hay un mito sobre la construcción del pueblo nuevo. Dicen que Franco llegó a Belchite, aunque yo no he podido encontrar a nadie que estuviese presente, y que dio a elegir pueblo o agua. Yo digo que ese mito yo no lo creo, ¿no? Porque lo que está claro es una cosa, el discurso que Franco da a las gentes y a las tropas en Belchite se transcribe en la prensa de Zaragoza, de las distintas, el Heraldo de Aragón, el Noticiero, el Amanecer, etcétera, íntegro. Y él allí no da a elegir entre pueblo y agua, él va allí y lo ofrece reconstruir el pueblo y demás, ¿no? Entonces, la construcción del pueblo que tú me decías, sí, pues era como lo mismo de los restos de los pueblos de alrededor, ¿eh? Era de mucha adoba de barro y paja, de las casas más humildes. Había tapial también, calicando, o sea, paredes de calicanto, y también, pues bueno, las casas más pudientes, que es una especie de palacios, pues que están en la calle Mayor principalmente, son las que son de ladrillo, ladrillo y arcadas tipo aragonés, una construcción tipo mudéjar, parecido a las iglesias que todavía se conservan. Sin embargo, la arteria principal, que es la calle Mayor, ¿sí?, esa son casas en hileras. Sí, sí, sí. ¿Y el material? El material es un poquito más alto, ya te digo, en la calle Mayor, sobre todo lo que está pegando al arco de la villa, al arco de la villa, que se llama así, el que está en la Plaza Goya, más hacia el noroeste. ¿Qué podemos decir, Jaime, del arco de la villa? El arco de la villa ha sido restaurado recientemente, ahora es visitable, ya no tenemos el peligro de que nos caiga un cascote, y puedo daros una primicia, ¿no?, que ni tú la sabes siquiera, pero recientemente se ha aprobado, no puedo decir exactamente qué departamento, pero entre el Gobierno Central y el Gobierno de Aragón, un proyecto para una intervención general en el pueblo de Belchite, cuyo presupuesto asciende a 3 millones de euros. Esto es de la semana pasada. ¿Eso supone obras de...? Obras de consolidación, de derribar lo que esté peligroso, de señalización, de limpieza de todo el pueblo, en fin, una intervención general cuyo proyecto no conozco. Sé el montante y conozco algún pequeño detalle, pero que todavía no he podido acceder a ese tipo de información. Para la gente que no lo sepa, bueno, hemos entrado por el arco de la villa. ¿Se restauró el viejo arco? No. ¿Se ha restaurado? Simplemente se ha consolidado lo que queda. Uh-huh. Y luego hay cosas que se han restaurado, de acuerdo con este libro, se ha utilizado también mucho para ello, con las fotografías de época, con el material de época que se ha podido conseguir. Porque hace unos años se restauró la Torre del Reloj. Que sería la Torre del Reloj, estaría ubicada entrando por el arco de la villa. Continuaríamos toda la calle Mayor hasta que llegásemos a la plaza del Ayuntamiento o Plaza Nueva. unos 20 metros o 30 más adelante está la Plaza Vieja, donde hay una gran cruz de hierro, y frente a la cruz de hierro está la Torre del Reloj. Esa Torre del Reloj se restauró hace unos años, como decía, y hay, como no se sabía entonces cuál era la terminación que tenía, lo que sería la cúpula de esa torre, pues se hizo con un ladrillo totalmente distinto para lo mismo, para consolidar la obra y que se viese que no se había querido reconstruir, simplemente consolidar esos restos para que el agua y los agentes atmosféricos, que son los que principalmente han acabado con Belchite, no ha sido la guerra. Porque hay que pensar una cosa, que en Belchite durante 25 años después de la guerra vivieron 3.000 personas. O sea que Belchite no quedó así, ni mucho menos. ¿3.000 personas hasta qué año? Se empieza la construcción, sí. Después de acabar la guerra, en el año 54 es cuando se dirige Franco de nuevo a Belchite y hace la inauguración del Pueblo Nuevo y pasan a vivir las primeras, es el primer reparto importante de viviendas en el Pueblo Nuevo, pero que los últimos habitantes del Pueblo Viejo de Belchite se marcharán en 1964. 1964, la construcción del Pueblo Nuevo la hace prisioneros republicanos. Inicialmente empieza, es la Dirección General de Regiones Devastadas, la que empieza a construirlo, y para ello utiliza la mano de obra de prisioneros republicanos. Se crea un campo de trabajo, se creó esa figura de la redención de penas por el trabajo, en la que los prisioneros republicanos, pues bueno, eran los encargados de ir a arrancar piedra, de trabajar en las obras, ¿no? Que curiosamente se alojaban en lo que es la pequeña Rusia, ¿verdad? Que está. No exactamente, ese es otro mito. Otro la mito pequeña también. Rusia es un campamento que se crea en Belchite frente a lo que era el seminario, el antiguo seminario, el seminario menor de Belchite. Ahí se crea un campamento de flechas de falange, ¿no? De jóvenes, de los jóvenes de falange, que después, al terminar la guerra, con el regreso de los belchitanos de izquierdas o que habían tenido que huir hacia Cataluña, al volver al pueblo se encuentran con una paradoja de que a lo mejor llegan a su casa y su casa está ocupada por otra persona que es de derechas o del bando ganador. Ya no vamos a hablar de izquierdas ni derechas, ¿no? Entonces, ellos no pueden entrar en su casa. Y ese campamento de flechas lo que hacen es, esos barracones, esas naves que habían construido para ese campamento, lo compartimentan y crean ahí 75 viviendas, pequeñas viviendas para toda esa gente. O sea, no pueden entrar en su casa, pero tampoco pueden echar al que está ocupando su casa. Claro, es que eso era habitual. Los perdedores, pues bueno, no tenían ese derecho, porque si a una persona de los ganadores, de los vencedores de la guerra, su casa en un bombardeo había sido destruida, hasta que se construyese el Pueblo Nuevo de Belchite y le diesen la casa nueva, pues él se metía a vivir en casa de otro señor, de los perdedores, y estaba allí viviendo. No pasó, fue bastante generalizado, aunque no en todos los casos fue así, y aquella persona pues tenía que ir pues a vivir, en este caso pues a lo mejor a Rusia, por eso lo llamaban Rusia. ¿Por qué lo llamaban Rusia? Porque estaban todos los rojos o todos de izquierdas en ese pequeño poblado, en ese campamento que lo gestionaba Auxilio Social. ¿Vale? Curioso. Y el campamento de penados estaba en donde actualmente están los silos de cereal, esos unos silos de cemento, junto al Pueblo Nuevo, cerca de la estación del tren, ahí es donde estaba el campamento de penados, ¿vale? Lo que pasa que familiares de aquellos penados republicanos que estaban allí también van a veces a vivir a Belchite y viven también en Rusia. Hay penados que luego ya toman otro grado de libertad y aparte de la condena de prisión que tenían, pues tienen otra condena que es de extrañamiento, de alejamiento. No pueden volver a su pueblo hasta 10 años más tarde. A lo mejor se quedan a vivir allí. En fin, es que son muchas cientos de pequeñas historias distintas, todas parecidas, pero que dan el significado de que esa pequeña Rusia no era un campamento de penados, sino fueron unas viviendas que se utilizaron para poder... Sí, vamos, que esto es, hasta que se construyese pueblo, es una historia que lleva muchos matices personales, claro, porque cada uno, cada individuo es distinto. Y luego que ha sido explotada pues distintas ideologías, cada una a su manera, y luego, como tantos años no se ha podido hablar de esas cosas y ha sido solamente esa leyenda popular, esa transmisión boca a boca, pues la gente ha percibido algo que le han contado, pero que no lo ha entendido bien, como nos puede pasar a nosotros cuando los señores que entrevistábamos para el libro pues te cuentan una cosa y tú te la cuentan bien. El que no la percibimos bien somos los que la escuchamos. Luego tenemos San Martín de Tours, ¿verdad? Sí, Belchite tenía cuatro capillas o cinco, vamos. Es lo que no entiendo, ¿cómo un lugar tan pequeño, sí, puede tener sí. tanto... Sí, muy influenciado por el tema religioso. Sí. Casi todas las calles tenían nombre de Santa Ana, San Juan, San Ramón, sí. etcétera, etcétera, ¿no? Muchos nombres dedicados a santos, muchos. Tenía un seminario menor, que estaba muy bien considerado, y aparte del seminario tenía la iglesia de San Martín, que era la iglesia parroquial, que es la más popular, la imagen más popular de esa iglesia que acaba en pico arriba. Luego está la de San Agustín, uh-huh. Que era otra iglesia que había en el otro extremo del pueblo. La Torre del Reloj, que fue una antigua iglesia, que ya no estaba en uso cuando la guerra, ya que su local se dedicaba a teatro, y a hacer baile y demás. Luego estaba la iglesia de San Antón, que donde estaba el hospital de Beneficencia, que estaba en la calle Mayor, entre la iglesia, entre el ayuntamiento y el arco de la villa. Luego estaba la iglesia de San Salvador. Teníamos el pueyo que hemos nombrado antes, que era un santuario. Estaba el seminario menor, o sea que es un pueblo que para 3.500 habitantes tenía lo que era la construcción religiosa, una importancia muy muy grande, ¿no? Uh-huh. Estaba muy influenciado porque, claro, pues haber estado en el seminario menor y haber hecho ese seminario menor en Belchite, pues te daba cierto prestigio, ¿no? Uh-huh. Pues esa es la historia de Belchite. Para aquellos que lo quieran conocer un poquito, recordar el viejo Belchite, la agonía de un pueblo. También, bueno, estamos hablando con Jaime Cinca. Elena, ¿quieres hacer alguna pregunta, algún comentario? Yo creo que ha sido una exposición clara, detallada, minuciosa, pormenorizada, y que, bueno, también es una buena excusa, ¿no?, para ir a Belchite. Lo que sí que hay que un poquito desmitificar, si te parece bien, Jaime, es que la gente desde un principio cree que este pueblo queda abandonado después de una guerra civil. Hay que aclarar dos cosas importantes que hace poco, bueno, hace un par de años lo hablábamos, y es que el material de Belchite es utilizado en construcciones de Zaragoza. O sea, es decir, si parte no me quiero... parte de él, pero no todo. Se utiliza la piqueta, ¿verdad? Explícanos un poquito el esa tema información este. Después, cuando consigues llegar a la fuente... que mejor informada está, descubres que tiene lo mismo, que hay una pequeña leyenda que se ha creado alrededor, aunque, porque mira, parte del material, el seminario después de los combates se utiliza como prisión de los prisioneros de las brigadas internacionales. Durante 6 meses o por ahí, los brigadistas internacionales que son hechos prisioneros en el gran avance nacional o del ejército franquista de marzo del 38 son alojados ahí y están trabajando también como en la construcción del pueblo nuevo, ¿no? Después ese seminario se iba a reconstruir, pero pues bueno, por intereses que pudo haber en aquel momento, pues se decide construir el seminario menor de Zaragoza, ¿vale? El que actualmente se están haciendo obras para sí. el gobierno de Aragón. Y ese seminario, el de Belchite no se construye. El material de ese seminario de Belchite es desmontado, ¿vale? Ese seminario se desmonta y se reutiliza. Parte de Zaragoza, pero sobre todo en el edificio que está construido, en el Belchite Nuevo, frente a la iglesia, que fue donde estaban alojadas las oficinas de regiones devastadas, uh-huh. y el juzgado, etcétera. Es decir, tenemos que aclarar que los visitantes que ven a ese pueblo, que no están viendo un testimonio vivo de la guerra civil, ni mucho exactamente menos. Exactamente, no, claro. Están viendo el testimonio de una guerra civil, vale, sí, pero también más la suma de la piqueta, claro, más es que la suma del tiempo. En Belchite, después de la guerra, durante todos esos años vivió gente. Se prohibió la reconstrucción de las casas. Hay una orden en que se prohíbe la reconstrucción de cualquier edificio. De cualquier desperfecto. De cualquier desperfecto. O sea, aunque sea pequeño. Sí, aún así sí que se autorizan algunas cosas para poder pasar los inviernos sin que entre el agua en algunas casas, que en la que la cubierta estaba un poco estropeada, pero no se permite la reconstrucción de las casas. Entonces, después de que... Pero no lo entiendo, o sea, nuevo, Jaime, no lo entiendo. Yo estoy en mi casa y, sí, viene un gobierno, viene alguien a decirme que no puedo reconstruir mi casa. Si se me está claro, cayendo no, algo. Es que, Belchite es adoptado por el caudillo, el pueblo de Belchite, y el caudillo va a construir un pueblo nuevo. Entonces, también impone una serie de normas. Y es que no se reconstruya porque la idea es explotarlo también, dejar esas ruinas ahí como muestra, lo que te decía antes, de la barbarie roja, de la crueldad de una guerra, ¿no? Entonces se prohíbe la reconstrucción. Esas ruinas quedarán ahí para que sean visitadas por colegios, etcétera, etcétera. Los niños deberán visitar y ver el heroísmo de los defensores. Bueno, toda aquella, como te diría yo, argumentación propia de la época y de una posguerra. cosa que hoy a lo mejor no se puede entender, pero entonces sí que tenía un sentido para el bando ganador. Después, cuando el pueblo ya se va, pasan 20 años o 25, la gente ya se ha vivido en el pueblo nuevo, pues hay gente que se coge materiales de ese pueblo, tejas, etcétera, y se va y se las lleva para construirse en esa casa nueva. Le han dado un corral donde quiere construir un cubierto y quiere reaprovechar esos materiales. Otras construcciones en el monte, ¿vale? Y se va llevando material de sus casas, claro, porque no dejan de ser sus casas. Entonces el pueblo va sufriendo esa especie de expolio por sus propios propietarios, el expolio de los visitantes, de llevarse ese recuerdo, porque han arrancado rejas, de los chatarreros, etcétera, y luego, sobre todo, lo que más daño ha hecho ha sido tantos años de dejadez, de no hacer un mantenimiento, pues lo que ha hecho que las inclemencias del tiempo, los efectos de los, diría yo, atmosféricos, la lluvia, el viento, etcétera, pues lo que ha hecho que se escachen, porque en estas casas tan antiguas la construcción era de teja. Si tú quitas la teja de una casa, debajo hay cañizo, el cañizo que se hacía con cañas. El agua moja el cañizo y las vigas de madera, los maderos, eso se pudre y se cae para abajo y echa peso al siguiente piso, que también es de cañizos, y así poco a poco se han ido cayendo. Al caerse los maderos, que es lo que sujeta una pared con otra, pues hace que las fachadas se caigan también. Y el paso del tiempo, sobre todo, ha sido el causante del estado que se encuentra actualmente Belice. El paso del tiempo, bueno, la dejadez. La dejadez, la desidia. Luego también, el cambio climático tan brusco de la zona. También no me digas que eso no influye, ¿eh? Porque inviernos duros, veranos calurosos, el clima es muy extremo, sí. Pues Jaime Cincallago, encantado de hablar contigo esta tarde sobre Belchite, la verdad que ha sido muy interesante, igual que tu libro. Yo creo que... Si se puede comprar, ¿dónde se puede comprar el libro? El libro, pues actualmente no se puede comprar. El libro se agotó en un mes, agotó rapidísimamente. Ahora mismo está el gobierno de Aragón barajando la posibilidad de una reedición. Bueno, pues ya nos informarás, entonces. Yo os informaré cuando esté otra vez disponible, para que corráis, porque se va a acabar también en muy poco tiempo, seguro. Bueno, eso en está poco bien. Pues un placer haberte tenido esta tarde con nosotros, Jaime. Vale, lo mismo digo, aquí me tenéis a vuestra disposición. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo. Igualmente, adiós.